quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Hoy que es lunes, inicio de semana, espero que tengan una semana excelente. Y pues les damos las gracias porque nos están prestando, como dicen, meche sus oídos para el día de hoy aquí en el programa de Operación Bla Bla. Pero sin antes, que no se les olvide seguirnos en redes sociales, en Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla y también en Facebook como Operación Bla Bla. Y pues no me queda más que pasarle el micrófono a mis compañeras, que estamos todas bien felices porque es lunes, ¿no? Claro que sí, ajá. De hecho, sí, había una canción que decía, lunes, inicio de semana. No les digo lo que sigue. Ah, bueno. ¡Ay, no quiero saber! Pero todas con la pila arriba. Bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy queremos empezar también dando las gracias. Gracias al señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando a todas y a toda la señal de Radio Cartón. Los invitamos a que se queden después de Operación Bla Bla, que tenemos todavía una gran programación el día de hoy. Después con 360 Radio, Flores y Colores de México. Y terminamos con A Sangre Viva el día de hoy, lunes. Entonces, saluditos para ellos. Saludos a Ixba, nuestro chico barista. Y saludos aquí al Chac Rodríguez, aquí en Controles. Que es el megagenio de la 5G. Sí, exacto. La verdad que hoy me lo demostró con un trabajo especial que le pedí. Y creo que en menos de 5 minutos ya estaba solucionado. Súper rápido. Muchísimas gracias, mi querido Chac. Hola, Mariana. Hola, bonito inicio de semana. Bonito lunes. Un saludo especial a mi hermanito por su cumpleaños. Espero que nos esté escuchando. ¡Felicidades, Diego! Y espero que todos disfruten mucho el programa de hoy. Dijo que sí iba a escuchar aunque fuera el inicio del programa, ¿sí? ¿Qué? ¿Así que? Mi querido Balam, felices 19. Ojalá festejemos otros 19 más y todos juntitos. Uy, en la flor de la juventud. Por supuesto. Edad, yo me acuerdo cuando tenía 19. Sí me acuerdo, la verdad sí me acuerdo, no hace tanto tiempo. Oye, si fue ayer, ¿qué les pasa? Oigan, sí. Chicas, pues hoy tenemos patrocinio. Hoy tenemos una patrocinadora más que se une al equipo. Ya hablaremos de ella bien y bonito la siguiente semana, pero para que nuestras escuchas estén enteradas, tenemos a el Salón de Belleza Blanca Rodríguez, que su fuerte, su actividad más fuerte es esto de las uñas. Ya estuve checando yo por ahí su página y tiene unas cosas muy bonitas, unos diseños muy buenos. Maquilló también a unas chicas ahora para lo del Día de Muertos. Uh-huh. Y muy bien, sabe hacer muy bien su trabajo, así que saludos, Blanca, si nos estás escuchando. Ya la próxima semana daremos tus redes sociales, tu historia completa, todo, ya hablaremos de ti la siguiente semana, pero muchísimas gracias por creer y gracias por estar aquí haciendo equipo con más chicas. Así es, muchas gracias. Nuestro tema de hoy, chicas. ¡Sí! El baile. El baile y sus beneficios. ¿Tendrá algún beneficio bailar? Sí, muchos. Empezando por el beneficio de que aquí en esta mesa a todas nos encanta bailar y, dato cultural, el baile hizo que nos conociéramos. De hecho. Oigan, pero no nada más nos gusta, bailamos y bailamos muy bien. No es porque lo digamos nosotras. No, pero fíjense que en especial en este tema, ahora que estábamos preparando todo esto, a mí me llegó un poco la nostalgia porque, bueno, yo soy maestra de baile. Felizmente tenemos ya, me parece que estamos en el año, no sé si 14 o 15, festejando ya esta academia, que bueno, vamos a hacer el comercial completo. ¡Claro, claro! Claro. Sí. Búsquenos en Facebook, estamos como Academia Anfibios Son, ahí pueden encontrar todo lo que nosotros hacemos. Pero de verdad, hoy que estaba midiendo el tiempo, ay, creo que yo no podría vivir sin hacer esto. De verdad, son muchos, muchos meses en los que no hemos dado clases presenciales y sí me ha hecho falta. Por supuesto. Ya hoy que pusimos así como el nombre en una hoja, sí ha hecho falta por muchas cosas. Obviamente, pues por el beso, el abrazo, de recibirnos siempre en las clases. La convivencia. Exacto, el cómo estás y por qué no vino fulanito y pareja, claro, y todo esto. Entonces, hijo, de verdad sí ha hecho muchísima falta. Pero bueno, aquí estamos esperando que ya muy pronto nos den permiso de, sí, regresar a clases presenciales, porque hoy me di cuenta que es cierto, no es lo mismo estar dando clases, claro, por internet. No, no es lo mismo. Que no. Estar todos juntos en el mismo lugar, ¿no? Pero y, bueno. Y si me permites, yo, por ejemplo, puedo hablar de tomar clases a través de, bueno, de como ahorita ustedes, sí, nos están impartiendo, sí, vía, sí, Facebook. A mí me gusta bailar y obvio lo disfruto, pero es verdad, hace falta la convivencia y hacen falta otras tantas cosas que ya iremos platicando a lo largo del programa. Sí. Pero lo que quería señalar es increíble cómo se pasa el tiempo. Esta semana, Academia Anfibios, con doble O, Anfibios son... ¡Ay, sí! Ya me acordé, sí es cierto. Es esta semana cumplen los 100 programas, ay, al aire desde que empezó nuestro encierro. Sí, justo hoy, sí es cierto. Rápido. Y bueno, porque siempre se me olvida, hoy sí le vamos a mandar saludos al maestro Beto. Porque siempre olvido mandarle saludos al maestro. Y obvios, todos saben, él es mi esposo, es mi compañero de vida, es mi compañero de baile, es mi compañero de dar clases y es el papá de Mariana. Y nuestro maestro, obviamente. Nuestro maestro. Claro. Sí, es cierto, oigan, hoy los esperamos a todos en punto de las 7 de la tarde, minutitos más, minutitos menos, pero hoy vamos a dar la clase número 100. El maestro decía en un principio... vamos a llegar a la clase 100, cuando íbamos en la 10, ¿no? Yo decía, ay, claro que no, jamás, ¿cómo crees? Esto se soluciona rápido. Y míranos ahora. Y mira ahora. Que, híjole. Llegamos, sí, a la clase 100, así que, maestro, pues felicidades, yo sé que nos está escuchando, felicidades por esta clase número 100. Sí. Esperemos que la tecnología y todo nos permita dar clases, porque sí, de repente se pone sus moños el internet, pero bueno. Sí, pero es como en el teatro, vamos por nuestras primeras 100 representaciones. ¡Ay, eso, sí! Ay, no, eso me sonó a 200, no me gustó. No, 200, no, ya. Oigan, pues entremos en materia. Tema de hoy, ya habíamos dicho, el baile. Yo les traigo, ya saben que yo siempre hago la investigación ahí de San Google, ¿no? Uh-huh. Dice, el baile está considerado como esencial para la evolución de la civilización. Los que han hablado con veracidad de su origen afirman que nació en el mismo momento de la creación de todas las cosas y que es tan antiguo como el amor. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ah! Dos cosas hermosas, sí, tenían que, sí, ser igual de antiguas, ¿no? ¿Será, será? El amor nos lleva al baile y el baile nos lleva al amor. Sí, también, y ahí uno puede encontrar también el amor, aunque que ustedes no cierto, crean. Que, por cierto, hoy vamos a tener una historia muy interesante acerca de esto de que el baile te lleva al amor. ¿Verdad que sí? Sí. La que está callada, que no dijo nada, dice... Sí, exacto. Dice, la existencia del baile se remonta incluso a la prehistoria. Encontramos en algunas cuevas europeas, africanas y asiáticas dibujos que representan a los primeros hombres practicando este arte. Dado que ellos no poseían todavía el lenguaje, era el movimiento corporal el que entraba en acción para poderse comunicar. Las tribus podían así reconocerse y establecer vínculos afectivos. Algunas de las funciones del baile en ese entonces, y creo que siguen siendo las mismas, comunicar y crear lazos de amistad durante las interacciones sociales, rogar a los dioses durante las ceremonias oficiales y ritos religiosos, sanar una herida, sobre todo cuando los bailes eran macabros, expresar los sentimientos al sexo opuesto o a la familia. Creo que sigue siendo igual, ¿no? Sí. Sí, igual. Obviamente con variaciones ya, sí, modernizadas, pero prácticamente, pero sí, es así. Porque a mí me vino, por ejemplo, a la mente esto del baile de la lluvia. Sí. O la danza, ajá, de la lluvia, ¿no? Que andas bailando para que lluevas y hasta la fecha, sí, ¿no? Sí, todavía. Sí. Sí. Y también cuando no quieres que llueva, también bailas. Exacto. No, el simple hecho de que todos comenzamos a correr cuando, sí, cuando va a comenzar la lluvia, creo que es parte de la danza, ¿no? Claro. Sí. Parte de que le dices al dios, sí, espérame tantito. Sí, ¿no? Ok, el significado del baile. Dice, es una forma de arte que se crea recreando intencionalmente secuencias seleccionadas de movimiento humano que pueden ser imbuidas o aprendidas con los valores de estética y simbolismo. Estábamos escuchando, de hecho, juntos el maestro y yo, cómo el baile tú lo reconoces desde que eres un bebé. Sí. ¿Sí? A nosotros nos tocó, en el caso especial de Valentina, nuestra nieta, ella reconocía el baile desde que estaba en la panza de Mariana, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hacía? Cuando tú bailabas, ¿qué hacía ella? Pues bailaba también. ella se acomodaba, terminaba la canción, Mariana se quedaba quieta y Valentina... se dormía. Sí. Entonces, estamos aburridos ahorita, pero escuchaba la música y ella comenzaba a bailar. ¿A los cuántos meses dejaste de bailar, Mariana? Como a los 7 y medio, pues fue casi hasta el final. No, antes, yo creo que antes, como a los 6. ¿Sí? Es que fue cuando dejé de bailar y empecé a nadar. Ah, es cierto. Ah, ok. Yo dije, le bajó a las revoluciones. Pero no. No, espérate. Nadaba mariposa con todo y Valentina, o sea. Madre mía. Yo no sé, esa niña es elástica. Sí, yo creo que por sí. Por eso es como ella. Sí, la verdad, sí. Sí, oye. Gran capacidad pulmonar entonces, ¿eh? Sí. Qué bárbara. Sí. Sí, la verdad es que es algo muy bonito esto del baile. Como todos saben, nosotros nos enfocamos, uh-huh. Bueno, recibimos desde niños, adolescentes, adultos, uh-huh. Pero nosotros nos especializamos en las personas mayores. Uh-huh. Personas mayores, digamos, a partir de los 30 años, para nosotros es muy importante. Ay, yo dije. No, no, me refiero, ¿por qué? Porque cuando eres más chiquito, entre los 10 y los 29 años, digamos, uh-huh. Tienes como otras capacidades uh-huh. físicas, ¿no? Estás más cerca de ser o de haber dejado de ser un adolescente, comienzas a ser un adulto, pero todavía tienes como muy frescas estas capacidades físicas. Sí. Después de los 30 estás un poco más metido en el trabajo, uh-huh. Quizá tu trabajo es estar en un escritorio todo el tiempo o parado quizá o manejando. Entonces vas perdiendo estas capacidades motoras, pero el baile te ayuda a recuperarlas. Cuando trabajas con personas mayores de 60 años, esto es otro mundo, es un mundo completamente diferente, donde comienzas a ver cómo se pueden recuperar esas capacidades que tenías cuando eras niño, cuando eras joven, pero ahí están, solamente es recordarle al cerebro, ¿no? Así es. Que no se le olvide, porque es súper importante a veces, inclusive aunque no te pongas a bailar, digo, es parte importante, pero luego dices, ay, voy por una cosa, se me olvidó a qué venía. Entonces sí, eso te ayuda sí. a que tu cerebro trabaje y ya no tengas ese tipo de lagunitas mentales que luego ya se hacen como más comunes. Entonces se hacen mares. Sí, mares, de hecho. Sí, y entonces pues a ponerse a bailar, a moverse para que fíjate todo que fluya. Hay una cosa cierta que, por ejemplo, mucha gente nos ha dicho a nosotros, no, es que ¿sabes qué? Ya no voy a ver las clases en uh-huh. Facebook uh-huh. porque pues no es lo mismo, ¿no? Lo que decíamos uh-huh. hace rato. Uh-huh. Pero yo estaba leyendo que si tú haces como que vas a bailar, aunque no tengas música, aunque solamente lo estés practicando, tú estás logrando esas conexiones que necesitamos uh-huh. en el cerebro. ¿Por qué? Porque le estás recordando que tienes que levantar una mano, que al mismo tiempo uh-huh. mueves la pierna, que tenías que girar. Estás enchufando el nombre de algo con lo que tienes que hacer, entonces el cuerpo está recordando. Sí. Entonces sirve, ¿no? No te quedas en el, ay, mejor no lo hago. No, inténtalo, aunque no haya música. Fuiste, por ejemplo, estás trabajando, fuiste al baño, recupera una enchufla ahí en el baño. Todavía me acuerdo. Sí, claro. O para entrar y salir de cualquier habitación, el dile que no te sirve perfecto. Ah, sí. Saludos al señor sí. Guillermo Rodríguez de Flores sí. y Colores de México, que es su paso favorito. Claro. Dile que no. Dile que no. Y va con, me salió, con todo y tronido de dedos. Pues a ver, chicas, entremos en los beneficios. ¿Qué beneficios creen ustedes? Antes de entrar ya a lo escrito, ¿qué beneficios creen ustedes que tenga el baile? Socialización. Sí. Y también creo que te da como esa sensación de decir, bueno, por decirlo, no, de alguna manera, no soy tan buena en el baile o bueno en el baile. Tengo dos pies izquierdos, pero eso te va ayudando a que te quites esa idea, como claro, que trabaja tu mente, tu psique y tu forma de ver las cosas, y dices, ay, no, bueno, tal vez no seré experto, pero la verdad no me sale tan mal, y como que eso te ayuda a tu autoestima, si tu autoestima no está muy bien, que esté bajita, y ya, y aparte, como les comentaba, la socialización, nosotros como seres humanos somos, somos sociales, ¿no? Entonces, conforme vamos pasando desde la edad temprana de niños y así, se va dando en la escuela y todo eso, entonces nos ayuda bastante. Yo considero que es una de las cosas que ayuda, no sé, Citlali o Marianita, ¿qué piense acerca de esto? Entonces, ahí se los dejo. Sí, yo creo que tiene mucha razón, porque además también te ayuda como, por ejemplo, a ser como más expresivo o más... Sí, claro, no, un poco más extrovertido. Se me fue la palabra. Extrovertido. Extrovertido, yo diría, sí. Sí, ayuda mucho en esa parte. Porque te da más confianza en ti mismo, pues. Sí, de hecho, sí, yo estaba pensando en cuestiones como la concentración. Mira, yo pienso que incluso también en el baile es como los zapatos. Hay modelos y diseños para que le acomodan a cada quien. El baile es un lenguaje universal, es cierto, y lo importante es que lo sientas más allá de la técnica, a menos que quieras ser un bailarín profesional, obviamente. Pero yo, por ejemplo, que he sido una turista del baile, he probado aquí y allá diferentes estilos de baile, sí te puedo decir que habrá personas que se sientan más a gusto con la salsa, por ejemplo, que en esta mesa todas somos salseras. Habrá quienes se identifican más con la bachata, quienes se identifican más con otro tipo de bailes como el tango, como el cha-cha-cha. Sí. No a todo mundo les gusta de todo y no todo mundo se sienten cómodos de acuerdo con el ritmo de cada baile, porque hay unos más lentos que otros. Sí. Y también con la cuestión del contacto. Digo, también hay personas que no se sienten muy cómodas con el contacto. Pero para esto hay diferentes tipos, yo diría. Entonces tú puedes ir encontrando el que te acomoda, el que te hace feliz, el que te permite sacar, yo creo que tus mejores habilidades ya naturales. Porque como decía Meche, todos tenemos como esta cosquillita de poder bailar, independientemente de que si está bien o no, que si sabes o no, tu cuerpo se mueve. Y entonces creo que también es importante que veas cuál es el ritmo que mejor te va contigo, ¿no? Y fíjate... Sí, para... Perdón, Mariana. Sí, Mariana, adelante. Para que lo disfrutes y no lo sufras en el... Sí. Es que no me sale, es que me cuesta mucho trabajo, es que no puedo, mejor buscar algo que realmente lo disfrutes. Lo importante, pues, es que hay un mundo de posibilidades y de ritmos que se pueden adaptar. Sí, por supuesto. Y creo yo que lo más importante es quitarte de la mente eso, no me sale, no puedo, es chistoso, a la academia normalmente la gente llega y antes de presentarse con su nombre se presenta en tengo dos pies izquierdos, no importa, claro que no importa, ¿no? O sea, no seríamos una academia si tuviéramos puros expertos, ¿no? Exacto. Ya seríamos una compañía de danza, no, sí, un ballet, no sé. Es increíble, de verdad, cómo bailar te vuelve una persona mucho más segura. Sí. Sucede esto cuando yo me pongo a ver el proceso que está teniendo Valentina, en este caso, que es una niña de 3 años y medio. Ella es una niña súper segura en esta cuestión de presentarse ante los demás. Ella escucha música y así de pequeña... cierra los ojos, deja que su cuerpo se mueva. Cuando abre los ojos y se da cuenta quién la está observando, voltea y te dice, ¡no me veas! Pero no tiene como esta parte donde dice, ¡ay, no, me están viendo, no lo hago! No, ella es la que se voltea para otro lado. Supongo que es como su forma de sentir que ya no la están observando. Entonces se voltea y comienza, o más bien sigue haciendo los mismos movimientos, ¿no? Entonces eso hace que cuando ya... vas a la escuela, eres un niño de primaria, secundaria, te vuelve mucho más seguro. Es mucho más fácil que hagas una presentación ante público. Sí. En mi caso, yo soy una persona que yo quisiera pasar desapercibida en muchos lugares. Normalmente esto no sucede, y menos cuando son lugares de baile, ¿no? Sí. Pero también siento miedo al momento de que voy a una presentación, también siento miedo a hablar ante público. Nos ha tocado estar ante públicos de más de 1,000 personas, y yo siento así que tiemblo, ¿no? Pero el maestro una vez me dijo, si no sintieras ese miedo, es que estarías muerta. Entonces, es normal sentir ese miedo. Pero, ¿qué pasa? Al momento que ya estás ahí, que sabes que lo haces tan bien y que lo disfrutas tanto, y estamos hablando de hacerlo también, va con la parte del disfrute. No quiere decir que lo haces mejor que el resto del mundo, ¿no? Habrá quien baila mejor que tú, pero no quien lo disfruta más que tú, ¿no? Sí, entonces, se puede y de verdad se nota. De hecho, con lo que está diciendo me recordó cuando era niña. De hecho, mi primer acercamiento con el baile no fue precisamente conociéndolo a usted. Fue cuando participé en baile folclórico y no sabía zapatear. Es difícil. Entonces dije, ¿cómo le hago? Y recuerdo, una compañera me dijo, ponte unos tacones, te va a salir, vas a oír el sonido. Y con el sonido me fue guiando. Así, no me salía al principio, ahí estaba batalla, ¿no? Iba como en sexto de primaria. Entonces ese fue mi primer acercamiento y lo disfruté, lo amé, me salió por fin el zapatear. Y a veces me acuerdo y de la nada, o sea, no, así, estoy en mi casa, ¿no? Su casa también, y estoy así zapateando. Pero es como algo que te viene así. Yo es lo que le alguna vez le comenté a Meche, una Mercedes, que la verdad es que cuando te gusta mucho el baile, o sea, bueno, yo no doy clases ni eso, entonces me supongo que pues ella lo siente al doble, triple, ¿no? Esa emoción. Pero en mi caso, sí extraño el baile. No es lo mismo que en Facebook, no. La verdad no. Porque inclusive los pasos en pareja los disfrutas más con tus compañeros. Claro, en pareja, en Facebook está complicado. Los que no tienen una pareja ahí en su casa. Exacto. Ay, ya sé, bailas con la escoba, no es lo mismo. Sí. Entre broma les decimos, pues agarra la escoba o date la mano en el espejo o algo, ¿no? Pero definitivamente no es lo mismo. Sí, entonces, ¿no? Por eso, ahorita que ella lo mencionaba, me vino a la mente, pues eso, ¿no? Y los vestidos y todo así muy coloridos. Claro. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Ya después, con el tiempo, una amiga que ya conoce, fue la que me llevó allá y la verdad se lo agradezco bastante porque como que siempre tenía como esa espinita, porque yo soy como, o sea, me gusta otro tipo de música. La verdad es que mi género favorito ya ahorita ya ha variado, pero antes era el rock, puro rock. Ah, entonces ya después, ya fui conociendo, fui adentrándome en el mundo maravilloso de la salsa, las cumbias. Cuando era niña, como ustedes ya saben, pues yo soy de Puebla, bueno, nací allá, pero he vivido acá en Guadalajara mucho tiempo. La verdad es que a mí odiaba las cumbias, así con todo mi corazón, pero ya después las terminé amando. Creo que eres extraña. Ale, creo que sí. Sí, porque sí. Yo diría eso que no es normal. Yo diría que todo el mundo es cumbianchero de corazón. Sí, pero no, yo no lo era. Ya después, porque en casa de mis tíos ponían muchas cumbias y yo, ay, ¿por qué? Y ya después con el tiempo le fui agarrando gusto y la verdad me encanta. Y sí, me declaro una cumbianchera de corazón. La verdad me encantan las cumbias porque pues tienes como esa más libertad de moverte, lo sientes más. Y luego, inclusive hasta las canciones te llegan, dicen, ay, yo me identifico con esa canción, pónmela otra vez. Las bailas, las cantas y las actúas. Ay, sí. Literal, así. Pero fíjate, ahí está parte de la función de la música y el baile, que es que te expreses, te expreses como tú lo sientes, sin ese miedo al qué dirán, ¿no? Es donde va como parte de lo emocionante. Oigan, pues vamos a mandar saludos al público, a Carmen, a los chicos del Colegio de Mónaco que nos están escuchando, muchísimas gracias, creo que tenemos oídos nuevos el día de hoy, les agradecemos muchísimo, y yo quiero que vayamos a la primera canción del día. Solamente vamos a tener dos, ya decidimos que van a ser poquitas canciones. Sí. Porque somos cuatro mujeres que hablamos mucho. Entonces, vamos a ir a la primera canción del día, que obvio tiene algo que ver. Después de esa canción, vamos a regresar con una historia que nos va a demostrar cómo cuando llegas al lugar indicado, sin buscarlo, puede haber un vínculo tan maravilloso que es el baile y te puedes enamorar de alguien que no te imaginabas. Entonces, vamos a ver ahí entre tantas historias, porque Academia Anfibioson es, creo que, la matriz de las parejas, de los esposos, de los novios. Hemos tenido muchísimas historias ahí, pero bueno, esta va a ser en especial. Vamos a escuchar el día de hoy a Messier Periné con una canción que se llama Bailar Contigo. Ay, esa me encanta. ¡Qué ole! Vamos, sí, por favor, gracias. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta.

Ándale, por favor. Estamos hablando de la fábrica de Cupido que tiene en cada academia de baile. La fábrica de Cupido. Es como la sucursal de Cupido aquí en la Tierra. Y yo sé de bailes. Sí, de hecho. Sí, es cierto. Yo creo que nosotros podríamos contar más de 20 parejas que se han formado en la academia. No lo dudo. Y yo creo que la mayoría siguen todavía juntos, o sea, afortunadamente. Sí funcionamos, sí somos buen ciclo. Sí. Sí son buenos celestinos. Sí. Además, dicen que lo mejor de la vida y las mejores personas en esta vida, tú no las buscas, la vida te las presenta. Sí, exacto. Las encuentras. Sí. Y este caso en especial es algo muy chistoso, así que escuchemos. A ver, Marianita, somos todos oídos. Cuéntanos, cuéntanos. Pues bueno, yo ahí en la academia, como se podrán imaginar, conocí a mi esposo, que jamás en la vida imaginé que fuera a ser mi esposo cuando lo conocí. ¿No te cayó gordo al principio? Me caía mal. ¡Ay, sí! Muy mal. Y creo que a él también le caía mal a ella, me parece. Sí, yo también le caía mal. O sea, era algo mutuo, entonces pues menos, ¿verdad? Porque era un niño así súper callado, súper, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me tocaba darle clases a él. Y me molestaba darle clases porque estaba con una cara que yo decía, Dios, o sea, si no quiere venir, ¿a qué viene? Si sufres porque estás aquí. Exacto. Ajá, y yo así como de, pues, ¿qué haces aquí, no? Y ay, él, como pues yo siempre he sido muy gestosa, entonces pues yo sí de repente se hacía caras así como de, ay, pues tú qué, ¿no? Entonces pues yo por eso le caía mal, porque yo, él decía, ay, pues si no le gusta dar clases, pues para quedar ¿qué hace aquí? Sufrían mutuamente. Ya veo. Sí, entonces mutuamente nos caíamos mal, pero ya después nos empezamos a hablar porque él me ayudó cuando estaba en la prepa, él me ayudó con unas cosas de matemáticas, él es ingeniero. Yo soy malísima para las matemáticas y él es buenísimo para las matemáticas. Entonces él me ayudó y fue cuando nos empezamos a hablar, pero normal, todo normal, nos empezamos a hablar. Me ayudó así con varias cosas de la escuela y así. Y ya pues de ahí nos empezamos a hablar, nos empezamos a ver amigos y dije, ay, mira, no es tan sangrón. ¿Y él qué dijo? ¿Él qué dijo? Ajá. Tú dijiste que no era tan sangrón, ¿y él qué diría? ¿De mí? Ajá, sí. Dijo, ay, es un amor. Pero mira, qué simpático. Se conocen a través del baile, pero curiosamente el puente fue otra cosa, ¿no? Sí, las matemáticas. Sí, las matemáticas. ¿Quién lo diría que sí? Sí, es cierto. Bueno, pero es que en el baile se aplican las matemáticas. Sí. Y bueno, hablando con nosotros que bailamos salsa, ahí cuentas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y todo el tiempo estás contando, ¿no? No puedes eludirlas, pero gracias a Dios aquí las matemáticas a Mariana sí le sirvieron, sí, para algo. Sí, fueron perfectas. ¿Cierto? Y de hecho, ahorita que dices hoy las matemáticas, en las clases de baile practicamos el hula hula pues para pues mover más la cadera y para la coordinación. Entonces, cuando él estaba aprendiendo a utilizar el hula hula, o sea, pasó algo así súper curiosísimo que supongo que mi mamá se debe acordar. Pues todos aprendemos, pues, a se te cae, lo levantas, se te cae, lo levantas. Ah, pues él hizo como, no sé cómo se llaman, creo que se llaman vectores, sí, pero hizo como toda una fórmula matemática para, sí, saber cómo utilizar el hula hula. Y lo mágico de todo es que le funcionó perfecto. O sea, no le salía. Hizo su fórmula, sus dibujos y todo. Y de repente ya le salió como magia. Sí, es cierto eso, ¿eh? Ingeniero típico. Sí, de verdad, sí. Wow. Digo, si no llegas por intuición, llegas por los números. Pero de que se llega, se llega. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues, yo lo veía y decía, mira, es muy inteligente este hombre. Tiene futuro. Sí. Sí, pero la verdad no me lo imaginaba y pues ya empezamos a hablarnos y demás y pues como que dije, mira, está muy guapo. Primero no lo veía así, ¿verdad? No, la verdad que no. Ah, sí, no, porque la verdad es que me caía muy mal y así, entonces pues no, claro que no. Pero gracias al baile se despiertan las hormonas del amor, entonces así poquito a poquito. Sí, súper sí, o sea, de verdad, pues aparte lo veía a diario, o sea, creo que solamente el sábado, que era el único día que no había clases, pues no. Pero de lunes a viernes y el domingo, siempre. Entonces, pues, de estarnos viendo y de bailar y una cosa lleva a la otra. Mira, las matemáticas le salieron tan bien que ya tiene esposa y una linda niña. Sí, sí sabe contar. Era uno, bien, luego eran dos y ya son tres. Es buenísimo para los cálculos. Sí. No, y ¿sabes una cosa? De hecho, en ese tiempo, él bueno, y lo sigue siendo, él se convirtió, yo le decía, assistant. A mí me ayudaba, bueno, en las cuestiones estas del lenguaje, en hablar, practicar el inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se le quedó el assistant. Y él se convirtió en como en mi mano derecha uh-huh. en ese entonces, porque me ayudó muchísimo, porque Mariana le enseñó a bailar de mujer. Entonces le sale muy bien. Sí, de hecho le sale muy muy bien. Y es otro de los beneficios. Por ejemplo, Oscar estuvo siempre practicando la otra parte del cerebro, ¿no? Así es. Donde salió de su zona de confort y el baile y los maestros y Mariana lo obligaron a aprender una cosa que no era lo natural de él. Exacto. ¿No? Pero le funcionó. Entonces, él creo dejó de tener como estas pequeñas lagunas sí. donde, ay, ¿a qué venía? ¿A qué iba a ser, no? Porque su cerebro estaba completamente conectado. Exacto. Entonces, pues, le funcionó de todo. El amor y ¿qué más, Mariana? Pues, también le funcionó. Cuando él empezó a bailar, lo empezó a hacer para bajar de peso, ¿no? Tener un cambio físico. Y de verdad fue una cosa impresionante, o sea, súper impresionante. No estaba gordo, ajá. pero, o sea, sí estaba pasado de peso, y de verdad, o sea, fue magia. Obviamente, no fue nada más bailar, ¿no? Empezó a comer muy bien, a cuidarse, a hacer ejercicio, pero, o sea, le funcionó en esa parte. Es un fiel ejemplo de que el baile sí funciona para mantenerte físicamente. Le vamos a mandar un saludo a su mamá, porque su mamá fue quien tomó la decisión de ir al baile y llevar a su hijo. Ya después ella dejó que de no ir a quería, bailar. Pero ajá, que no quería, pero ella sintió, pensó, razonó que le iba a ayudar a él y literal, como un niño chiquito, lo agarró de la mano, lo llevó a las clases de baile, ahí lo dejó y ahí sigue, ¿no? Ay, pues saludos entonces sí. a la señora bonita. Sí. Sí, saludos. Sí, y también le sirvió mucho en lo que decíamos anteriormente de volverse más extrovertido, porque era súper, súper introvertido, pero así mucho, de verdad. Como también todo buen ingeniero. Por eso nunca también pensaba así como en ese match, porque yo soy todo lo contrario, pero de verdad súper contrario, o sea, yo soy la fiesta andando, entonces pues jamás lo hubiera pensado. Él es tímido, inocente y tierno, tiene la mirada. Le suena pues canción. Tampoco, no tanto. Ya no tiene 17, pero por ahí anda. Sí, no. Pero no, es algo muy padre, porque de verdad, cuando menos te lo esperas y de la persona que menos te lo esperaste y en el lugar que menos te lo esperaste, claro. encuentras a la persona con la que quieres compartir tu vida para siempre, entonces está muy padre. No es cualquier cosa. Creo que ya me puse roja. Ay, qué bonito. Se nota un poquito. Bueno, dejémosla que recupere los colores. Su color y que después Oscar, cuando escuche el programa, porque está trabajando ahorita, que también recupere el color, porque seguramente se va a poner ahí un poquito más también. Vamos a seguir hablando. Así como Oscar nos dice de los beneficios y bueno, lo que estábamos mencionando hace rato, el baile nos da beneficios físicos y beneficios mentales, nos da de los dos. Bailar te genera un aumento de endorfinas que no solo combaten al estrés, sino que mejora tu humor y te produce felicidad. Alguna vez yo recuerdo que en las clases de baile todo el mundo muy serio, cuando estamos aprendiendo algún paso, lo que decías de la coordinación citral, y en el momento en que estás tan concentrado quizá no sonríes, ¿no? Sí. Y es al contrario, quizá pasa el momento donde lo estás sufriendo un poco, ¿no? Pero ya después dices, ¡ah, ya me salió! ¡Wow! Sí. ¿No? Y son pequeños logros. Exacto, todos nos tranquilizamos. Entonces, al momento de que tú estás disfrutando ya esta parte donde todo sale, pues físicamente te ves mejor, ¿no? Va esa seguridad aunada a la felicidad de que ya lo estás dominando, ¿no? Claro que sí. Se fortalece el corazón. Bailar de forma regular es un ejercicio que ayuda al corazón a mantenerse fuerte al aumentar el ritmo cardíaco y mejorar la capacidad pulmonar. Es aliado de la pérdida de peso, lo que nos decía Mariana sobre Oscar, ¿no? Comienzas, yo me imagino, ahorita ustedes me dicen, pero yo imagino que esto es porque te olvidas como de quiero bajar, uh-huh. Exacto. Necesito bajar, entonces sí. Lo estás disfrutando, quizás lo estás bailando, cantando y sí, dedicando. Sí, todo, sí, por supuesto. Entonces, se te olvida y comienzas a bajar, ¿no? De peso. Sí, de hecho, bueno, tienen razón en eso. Yo tenía una maestra, Anita se llama, ella nos decía, el baile, cuando una clase es ejecutada conscientemente, cada pequeño movimiento de pies, de manos, respiración, si es ejecutado a conciencia, es como una clase en el gimnasio. Evidentemente con sus distancias, ¿no? Pero eso es importante. Y hay mucha gente que no se imagina que a pesar de que es algo divertido bailar, es algo que necesita disciplina y necesita constancia. Sí, sí. Y esas dos cositas son las que también te hacen mejorar en todos los demás aspectos, porque de una forma sin sentir estás utilizando esas dos cositas. Y fíjate, tienes beneficios también, como es un aliado contra la osteoporosis. Uh-huh. Normalmente cuando tú llegas a una academia no le dices, oye, quiero beneficiar mis huesos. No. Ni siquiera te lo imaginas, ¿no? Yo creo que ni te pasa por la mente, ¿no? Dice, el baile es un ejercicio de fuerza que puede prevenir la pérdida de la masa ósea y lo mejor tonifica los huesos sin estresar las articulaciones. Muchos estilos de baile requieren de movimientos que fortalecen los huesos como la tibia y el peroné. También el fémur. A largo plazo, lo que comenta Citlali, el baile te puede ayudar a prevenir la osteoporosis, te da flexibilidad, uh-huh, fuerza y resistencia. Claro. Nosotros, Ale, ¿cuánto tiempo es el que más has durado bailando? Que dices, aguanté tantas horas. Pues... o sea, ¿con usted en clase o...? No, que te fuiste de fiesta. Ay, uy... No sé, como una... Pero así sin parar. Sí, sí, sí. Me hago memoria, como... ¿Qué será? Bueno, hora y media en las fiestas cuando te invitan que a bailar a... O sea, que ponen música y vas a unos 15 años y que te invitan, bailamos y pues ahí te la pasas bailando, sí. O una hora más o menos. ¿Tú, Citlali? Ay. Yo sí soy así muy clavada. 5 horas. ¿5, Mariana? Como 4. Nosotros le apostamos a esto, a que uno de los beneficios que el baile debe darte o el asistir a las clases de baile es esto, que tú puedas ir a una fiesta, a un lugar de recreación y que no importa si traes tacones, tenis, lo que sea, pero que puedas durar muchísimas horas bailando sin que comience el jadeo de la frecuencia cardíaca, de la respiración que ya no te da para más, ¿no? Sí. Es muy importante porque entra el mayor disfrute. Claro. ¿No? Sí, de hecho, llegaron a decirme que si estaba en mis 5 sentidos porque se les hizo raro, en efecto, porque se supone que no todo mundo tiene que haber descansos, ¿no? Sí. Saludos hasta Puerto Vallarta. Perdón, Mariana. Saludos hasta Puerto Vallarta. Igual, saludos hasta Puerto Vallarta. Angelito, porque él también se ha aventado, yo creo que sus 5 o 6 horas sin parar de bailar. Y sienta una chica, levanta la otra y... Eso es otro beneficio. Sí. Los chicos se vuelven galanes. Claro, claro. Sí. Vemos hermosísimos a todos los que nos sacan a bailar sin descanso. Sí, fíjate que, de hecho, dinos Mariana, te interrumpí. Ah, lo que iba a decir es que lo que se me hace muy curioso es que, por ejemplo, podemos durar 4 horas bailando, pero al menos yo no puedo durar 30 minutos corriendo porque me ahogo. Claro, yo tampoco. Tampoco te corro una cuadra. Ejercicios, lo que sea, pero puedo durar 4 horas bailando, pero para correr, y que pues dirías, pues es lo mismo, ¿no? Tienes desgaste físico, o sea, estás haciendo deporte, o sea, sé que no es lo mismo, pero lo podrías ver como, pues, como lo mismo. Actividad física, ¿no? Claro. Y no, o sea, es súper diferente, y cómo no aguantas nada en una como correr, sí. Y puedes bailar 4 horas, descansas un ratito, y te avientas otras 4 horas, y no pasa nada. Claro. Yo no corro ni tras del camión, imagínate. Yo quiero recuperar, bueno, aclarando, yo nunca en mi vida he corrido, pero sí troto un poquitito. Bueno, yo le llamo trotar. Pero de hecho sí lo quiero recuperar porque yo me estoy peleando con esa idea. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que bailando no pasa absolutamente nada? También estarán de acuerdo conmigo que después de 4 horas de baile vas y te sientas y es difícil que te levantes otra vez. Sí. Ay, caramba, te llega todo el cansancio de una sola vez, ¿no? Pero corriendo no, o sea, y bueno, hay personas que corren 20 horas y quizá no bailan, ¿no? Cada quien encuentra lo que más le gusta, ¿no? Sí. Pero miren, a mí lo que más interesante me parece son los beneficios mentales que nos da el baile. Uh-huh. Nosotros en la academia siempre decimos, el premio de las personas que van es aprender a bailar. Pero durante ese tiempo corren con un proceso que ellos no se dan cuenta, uh-huh. ni tenemos por qué explicárselo a cada persona. Pero hay muchísimos cambios. Hay quien llega porque pasó por ahí, porque alguien lo recomendó, uh-huh. porque vieron un letrero, X. Pero ya cuando están ahí, que Beto y yo vemos todo el proceso, el por qué llegó, cómo es la persona cuando llega y los avances, es una cosa maravillosa, es una cosa genial. Entonces, ahí les va. Elimina el estrés. Es excelente para ayudar a las personas que padecen de depresión. Uh-huh. ¿Cuánta depresión tenemos ahorita? Lo que estábamos platicando la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Claro. Muchísima depresión, gente que ni siquiera se ha dado cuenta que está deprimida porque uh-huh. está metida en su casa. Ayuda con los sentimientos de aislamiento. Así que 7 de la tarde los esperamos, aunque sea sí. por Facebook, y pónganse a bailar con nosotros. De acuerdo con varios estudios publicados internacionalmente, el baile contribuye a la regulación de los niveles de serotonina y dopamina, que son neurotransmisores claves para no caer en depresión. Lo estamos disfrutando, te estás riendo, te olvidas del problema y ahí sigues, ¿no? Aumenta el nivel de energía. A veces llegas así como cansado, dejas los problemas y comienzas a bailar y la pila se llenó. Sí. Bailar es una actividad que mucha gente piensa que está destinada a hacerse con amigos en fiestas. Sin embargo, se ha podido comprobar que una clase de baile a la semana, que a mí me parece muy poquito. Sí, sí. Es muy poquito. Mejora tu rendimiento físico y aumenta los niveles de energía. Sí, aquí es como el doctor, prescribimos una diaria, por favor. Ay, sí. Bueno, este, que también lo comentábamos hace un rato, es muy importante. Aumenta tu atractivo sexual. Uy. Claro que sí. De hecho, puede ser una gran arma de seducción. Seguir un ritmo, así como la expresión corporal, lo hacen ideal para despertar el atractivo sexual. Incluso para los investigadores, algunas formas de baile son el equivalente humano al cortejo que hay en las aves. De hecho, un amigo solía decir, cuando bailábamos bachata, perdón por la expresión, pero así decía, si bailas bachata y no te embarazas, no bailaste bachata. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ok, ya está un poco exagerado, pero es a lo que vamos. Sí funciona de alguna forma parecido en ese sentido. Oiga, nosotros en la academia enseñamos a bailar bachata, pero con ciertos cuidados. Sí, para no correr ese tipo no de No vaya riesgos. A ser, ¿verdad? Así, ¡ay! Sí, no queremos quejas posteriores. Sí, entré, nada más era yo y ahora salimos dos, ¿no? Ya sé. Y hace rato, bueno, retomando un poquito, hablando de lagunas mentales, también ayuda a combatir el Alzheimer. ¿Por qué? Bueno, porque el baile es un ejercicio excelente para el cerebro, ¿no? Y entonces esto ayuda a prevenir enfermedades como precisamente el Alzheimer. Un estudio con participantes de la tercera edad, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró que el baile frecuente aumenta la agudeza mental, haciendo que las personas con Alzheimer fueran capaces de recordar memorias olvidadas al bailar con música que solían conocer. Pero no solo el Alzheimer, también aumenta la memoria en general, lo cual es un gran beneficio, ¿no? El baile puede ayudar a revertir la pérdida de volumen en el hipocampo, la parte del cerebro que controla la memoria, lo que evitaría, bueno, padecer de demencia senil, ¿no? Entonces, te ayuda, digamos, que a regenerar, ¿no?, esa parte. Cuando aprendemos pasos y rutinas de baile, mejoramos nuestra memoria y la habilidad de rezar, perdón, de realizar, también de rezar, ¿no? De realizar varias tareas al mismo tiempo. De hecho, nosotras las mujeres, y no porque digan, ay, es que los hombres, de hecho, las mujeres podemos hacer más habilidades de de una cosa que los hombres, pero eso ya es otro tema aparte, ¿no? Pero los para que no que se bailan, molesten. Van a lograr hacer varias cosas a la vez. De hecho, hay compañeros que, híjole, los ves y dices, no, este hombre baila muy bien. Y luego todas las compañeras luego quieren bailar con nada más así con ese, ¿no? Específicamente, pues porque se mueve bien, porque baila bien, no sé. Alguna cosa, ¿no? Que te llama la atención y dices, ah, es que baila muy bien. Bueno, con él, a ver. O de un paso, a ver, dime si me salió. No, si se te salió y así, ¿no? Te vas acercando. Ajá, sí. Oigan, vamos a hacer una pausa para un patrocinio más, ¿les parece? Sí. Claro. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita, número 1484, entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Muy bien, pues aquí tenemos otros de nuestros patrocinios para que pongan cuidado, para que contraten sus servicios y estén aquí al pendiente. Bueno, pues siguiendo con el tema, el día de hoy les traemos una mini recomendación. Si les gusta el cine tanto como a mí, les traigo aquí 4 películas que hablan del baile y sus beneficios en diferentes formas. 2 de ellos son unos clásicos que yo creo que la mayoría hemos visto. Y bueno, el primero es Bailamos, que es con Richard Gere y J-Lo. Aquí nos muestran el baile en la vida de un hombre de mediana edad, a medida que se aligeran literalmente los pasos de esta persona tan seria, tan rutinaria, toda su vida y su matrimonio se van transformando, para que vean que el baile puede incidir en todas las áreas de tu vida. Otra de las películas que probablemente conozcan es Baila Conmigo, con Chayanne y Vanessa Williams. Sí, tío Chayanne. Aquí, por ejemplo, nos ponen muy marcadas las tradiciones, la cultura y la forma de bailar de dos países muy diferentes, como es Estados Unidos y Cuba. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo mientras Estados Unidos, por decirlo, tienen una forma de bailar con mucha técnica, en el lado cubano es más el sentimiento, es lo guapachoso, sí. Y es dejarte llevar por la música, ¿no? Ya ahí se mezcla una historia familiar que a veces nos hace soltar lagrimitas, pero es una película muy linda. Otra película también se llama Toma mi mano, con Antonio Banderas, que en lo personal a mí me encanta este hombre, y ahí está muy joven. En esta película vemos cómo el baile sirve para cambiar las oportunidades y la forma de vida de chicos etiquetados como chicos problema. Entonces aquí el baile funciona como un instrumento de socialización, compañerismo. Es una alternativa artística para desahogar conflictos de los chicos y aspirar a una mejor calidad de vida y más positiva. También se cambia la actitud y mentalidad de los directivos y de los alumnos al utilizar el baile para crear conciencia en ellos, en vez de usar castigos. Ahora, la última de las recomendaciones es la película Mejor que Nunca. Es con Diane Keaton y Jackie Weaver. Las personas que les encantaba el cine de Woody Allen creo que pueden ubicar muy bien a Diane Keaton, la reina de las comedias. Aquí de lo que se trata, también desde lo que hablábamos hace un momento, son personas que se encuentran en un asilo, son personas que tienen 60 años o más y ellas utilizan el baile en tono motivador y cómico. Ahí cuando la gente piensa que ya se acabó tu vida, que son los años en los que ya nada más ya hiciste todo, ya tuviste hijos, ya te casaste y nada más esperas morir, pues no, ellas te dicen que hay maneras de volver a reconectar con la vida, revitalizarse y encontrar nuevos amigos en el camino. Aún hay más por vivir a través del baile y de la compañía. Muy cierto. Y haciendo un alargamiento de esta película de Toma mi mano, hay una escena donde están discutiendo entre maestros y Antonio Banderas le dice a los papás: imagínate si yo le enseño a tu hija que solamente permita que la toquen de una forma correcta, no cualquiera va a venir a embarazarla. ¿Y qué tal si yo le enseño a tu hijo que con respeto pueda abrazar a la chica y aprenda a guiarla? No va a andar por la vida también haciendo travesuras, ¿no? Entonces, es el tema del baile, creo que es muy, muy amplio. El día de hoy lo único que intentamos hacer de una manera muy corta, pues dar los mejores beneficios, platicar esta historia de Mariana, para que vean. Resumida. Exacto, que sí suceden estas cosas, y de repente donde tú dices, no, no estoy, no quepo, porque ya todos lo saben hacer, no. Claro que cabes, claro que eres bienvenido, el baile te está esperando en el ritmo que a ti que te parezca mejor y en el lugar que a ti te parezca mejor, ¿no? Solo o acompañado, porque también hay ritmos que se bailan solos para aquellos que les gusta más disfrutarse a sí mismos a través del baile. Sí, fíjate que sí es cierto. A nosotros nos ha tocado ver quién hace solos en merengue, en samba. Sí. ¡Wow! Es una cosa tremenda. Y sí, disfrutas. Hay que dejar. Nunca hay que quedarse reprimido. Encasillarse. No, no, no. Ni decir, quítate del cerebro, no puedo. Primero que nada. Sí. Porque sí podemos, todos bailamos de una forma diferente, nos expresamos de forma diferente, y eso es lo bonito, ¿no? Claro. Sí. Pues vamos a despedirnos ya, chicas. Sí, ya llegó la hora de despedirse. ¿Ya? Sí. Qué rápido. Sí. Esperamos que hayan disfrutado de sus alimentos, que hayan disfrutado del programa en compañía de nosotros, y que a partir de hoy se animen a intentar bailar, por pequeño que sea. Perderle el miedo, como dicen, al ridículo, pero nadie hace el ridículo, ni se fijan, ¿eh? La verdad es que cada quien está metido en su onda y lo disfrutan tanto que no te fijas en nadie más que disfrutar el momento, y eso es lo que les ayuda, bueno, a las personas que tienen como esa idea de ¡ay, no, ya me equivoqué! Ustedes cierren los ojitos y nadie se dio cuenta. Exacto. Sí. Como Valentina, voltéense para el otro lado. Exacto. Y se acabó. Ya nadie te ve. Espero que hayan disfrutado mucho el programa del día y los esperamos el siguiente lunes. Así es. Así que, chicas, esto fue Operación Bla Bla Bla. Me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando. Anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, y ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Saturando.